Político en Jujuy no hace nada sin consultar al poder empresario, y en este caso los Blaquier, que es una de las familias, digamos, de las más poderosas de la Argentina. Claro, tienen tierra en distintos lados de la Argentina, fábricas en San Luis, en el litoral, tienen campos de soja y cría de ganado con el método industrial también en la provincia de Buenos Aires. O sea, son, digamos, un conglomerado bastante poderoso. Entonces el poder político prácticamente le pide permiso en muchas cosas al ingenio Ledesma. Eso define las políticas productivas, las políticas de ordenamiento del territorio para seguir desmontando, seguir avanzando con la caña de azúcar. Eso lo han aprobado el gobierno Jujuy con la venia de Ledesma.